cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia. Como siempre, tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros con una nueva entrega llena de música, 60 minutos para compartir juntitos tú y yo. Y hoy ya te digo, ya lo he puesto por ahí, estaba un medio agotado diciendo, pues nada, voy a poner un programa grabado tal, pero al final me he decidido y venga, como teníamos muy buena música, como siempre, pues me he animado al final. Ya sabes que puedes escucharnos en varias modalidades, la de los directos, sintonizando cualquiera de las 19 emisoras que a estas horas sintonizan nuestros programas. Son emisoras las típicas, por FM, por ondas, que... si tienes cobertura en tu ciudad, pues nos puedes escuchar. Si no, pues no. La otra opción es, si tienes un teléfono móvil, una tablet, un smartphone, pues si has tenido la precaución de instalarte una aplicación que es fantástica, se llama TuneIn, pues buscas Radio Esperantia y nos puedes escuchar estés donde estés. Independientemente de que tengas cobertura o no tengas cobertura, simplemente con tener internet ya nos escuchas. La otra opción de los directos, escucharnos pues a través de los reproductores que están fijos en radioesperantia.com, en esperantia.com, maratonpodcast.com, etcétera, etcétera, etcétera. Y por si fuera poco y no llegas a ninguna de esas opciones, te damos la solución definitiva, que es el podcast, que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, lo despliegas en música, lo despliegas, buscas Confusión. Y una vez dentro de Confusión, en podcast, pues tienes todos los programas ahí ordenaditos del primero hasta el último. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo en los próximos minutos, Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de los deseos. Y sin perder ni un instante, comenzamos. Si lo hacemos en una banda de Alabama, tiene dos discos, el primero del 99, Point of View. Pero nos vamos a quedar con el del 2004, que me ha parecido genial. Se llama Joyride. Los he descubierto hace relativamente poco tiempo y hacen pues smooth jazz y música pues instrumental. Y dirás, pues vaya instrumentalidad, porque es un tema vocal. Pero bueno, mezclas smooth jazz, jazz y jazz vocal. Y el resultado es Technique. Este sexteto de Alabama que suena pues así de bien. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Esto se llama I Need You. El comienzo, bueno, y el resto del tema es una delicia. Te dejo para que lo disfrutes. I need you. too, and feeling too brings about a smile inside. These are the important things, no need to think twice. Now you understand that I need you. You're my man, you're my life, and I need you. I need you by my side. Every day. Una delicia, Technique, Your Rise, su álbum del 2003, tiene un anterior llamado Point of View, del año 99. Son de Alabama. Yo lo estaba pensando y recordando pues algunas bandas así gloriosas de Alabama, por ejemplo, los Commodores. Hay estados que tienen ahí como el prurito de la música de nivelón. Join Your Wife, un discazo. El resto es todo instrumental y más jazzero, digamos. Pero me he quedado con este tema que me ha dejado maravillado, con el que hemos comenzado. I Need You, Technique. Con ellos hemos dado comienzo a Confusión. Y cerquita de Alabama está el estado de Tennessee. De allí proviene pues un señor bastante curioso, porque interpreta temas en dos estilos que, bueno, son algo diferentes: el country y también el soul. Es bajista, se llama Reggie Young. Su álbum de Foundation, un temazo llamado Not For Your Love. We'll be right back. Bajista de la cuna de una de las cunas del country, el soul en Tennessee. Además tiene temas así muy country y temas muy soul, muy jazz. Pedazo de bajista, Reggie Young, su álbum del 2011 llamado The Foundation. Otra delicia, sabes que los bajistas nos encantan. Y hoy pues vas a apreciar, porque van a caer unos cuantos. Precisamente lo siguiente es la banda de otro bajista. Se lo presentábamos hace pues una semana o dos aproximadamente. La banda de Tim Camponeschi, más conocido como Slim Man, que tiene pues con ese nombre una línea de música diferente, más voy a decir dance, smooth quizá, y con Bonafide ya pues echa el resto, y según aparece en varias entrevistas la música que le gusta hacer. Tim Camponeschi, Slim Man, Bonafide, su último álbum presentado hace pues 15 días, un álbum homónimo, On the Streets, en confusionradioesperantia.com, como siempre cada noche aquí compartiendo esta música contigo. hablo de memoria, pero creo que es el tercer álbum de Bona Fide, la banda del bajista Tim Camponeschi, que bueno, se ha prodigado mucho con el nombre de Slim Man, con otro tipo de música, algo más ligera. Este es el álbum que acaban de presentar hace pues 2-3 semanitas. Su álbum homónimo del 2014, On the Street, lo que escuchamos. Y nada, te damos las bienvenidas a acabar de sintonizarnos, si es un ratito con nosotros, o incluso si estás escuchando el podcast. En cualquier caso, nuestra cordial bienvenida y, por supuesto, nuestro agradecimiento por estar ahí compartiendo estos minutos de radio, de música, con nosotros. Desde el primer disco me ha encantado Bona Fide y Slim Man, que tardé en relacionarlos, pues tiene una línea de música también, un tipo de registros también muy, muy interesante. On the Street, álbum homónimo de Bona Fide, le da un poquito más al dedito y por eso se ha bajado un poquito más. Pues seguimos. Te lo presentamos también hace pues cuestión de un mes aproximadamente, Fat Jazz, un proyecto llamado The Fat Funk Clique. Que es el nombre que le da a los proyectos el violinista norteamericano Darryl Looney. Fat Jazz es lo que te presentamos hace pues mes y medio aproximadamente. Es lo nuevo que ha presentado en este año 2014, el sexto trabajo con esta denominación de Fat Funky Cake. El disco se llama Fat Jazz y nos hemos quedado con este Lou Reed, Darryl Looney, un violinista que hace un montón de experimentaciones con diferentes instrumentos y además como el violín no se prodiga mucho, que digamos, en el mundo del jazz, del smooth, y ya ni te cuento del funk o la música disco, pues todo es una novedad. Darryl Looney, Fat Jazz, el álbum de Da Fat Fan Clique. Y seguimos, esto ya sabes, es Confusión, aquí en Radio Esperantia.com. Cada noche contigo, entre las 11 y las 12 de la noche. Si lo escuchas desde Canarias, pues ya sabes, una horita menos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Saxofonista Di Lucas y su álbum del 2004, Remembrance. Un tema que nos encanta cuando llega el verano, When Summer Comes. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ya mismo traspasamos el ecuador del programa. Y eso que hemos puesto, pues eso, cuatro temitas. Es que el tiempo nos persigue a diario y se nos hace muy corto el programa. D. Lucas, álbum del 2004, Remembrance When Summer Comes. Y nos vamos con un tema que hasta esta mañana o ayer pues no lo había escuchado nunca, esta versión al menos. Es la versión extendida, como aparece. Creo que son tres, la tercera o la cuarta, que Shack Attack lanza, pues lo que ellos denominan The Coolest Cuts, los cortes más cool, más guapos, digamos, en slang. Pues esta es la versión extendida del tema que compartieron con Al Jarreau, día a día, day by day, Shack Attack. Impresionante. Originalmente el sencillo en el álbum City of Rhythm de mediados de los 80 del álbum de Shack Attack es All Your Rock con Shack Attack, y lo que hemos escuchado es la versión de esta día que no la había escuchado yo nunca, de verdad, y la han incluido los propios miembros de Shack Attack o su discográfica en estos álbumes que de vez en cuando nos regalan, denominados de Cool Scars. Escogen una serie de temas remezclados y este se llama The Cool Scars Shack Attack 12 pulgadas Mixes volumen 2, y creo que como 25 temas. Por supuesto están todos los clásicos de Shack Attack, no falla ni uno. Saxofonista Mike Hamilton, Passport to Joy. Nuevo trabajo también, esto sale estos días. Anticipo de su nuevo trabajo. Anticipo del nuevo trabajo del saxofonista norteamericano Mike Hamilton, Passport to Joy, un álbum que no tardará en llegarnos completo. Estás escuchando Confusión, ya sabes, aquí con nosotros compartiendo todo este tiempo de radio cada noche entre las 11 y las 12, una horita menos en Canarias. Y bueno, debes sacar la calculadora si nos escuchas a la derecha o a la izquierda del meridiano. Ya sabes que emitimos el programa en directo, hoy es jueves 22 de mayo del 2014, pero que reemitimos los programas a lo largo y ancho de la programación. Así que lo puedes escuchar en cualquier otro momento. O también, pues en formato podcast, entrando en radioesperantia.com, programa Música Confusión. Y ya pues estaba pareciéndome que soy más raro de lo que yo creo, porque este tema que me encantaba del álbum Surreal de Incógnito, pues está un poco casi como olvidado. Y por en el The New Millennium Collection de Incógnito, pues aparece como uno de los destacados. Por fin. Shoot me down. Originalmente aparecía en el álbum del 2012, Surreal. Y en un principio pues era el tema que más me gustaba. Pero luego empecé a descubrir otro. Lo que ocurre con los discos de Incógnito que tiene por la semana pasada, a principios de esta ya te presentábamos el nuevo trabajo del 2014, Amplified Sound, que es también una delicia. Esto se llama Capricorn Sun. Y aquí estamos disfrutando contigo, compartiendo toda esta música, este tiempo de radio, juntitos tú y yo. Y desde aquí queremos mandarte el agradecimiento, el cordial saludo por estar ahí, pues, juntitos. Compartiendo toda esta selección musical. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. gusta este tema de Sané, Request Line. Un tema de composición sencillo, con pocos instrumentos, pero muy bien colocado. Y que es una delicia. Pues ya, agotando los minutos finales aquí en Confusión, pero nos quedan 1, 2, 3, 4 temas que hay que aprovecharlos. Estás en Confusión, disfrutando contigo en radioesperantia.com. Se llama Jimmy Knight, todavía enamorada, still in love. Baby, you're the reason why I can wake up with a smile on my face in the morning, each and every day. Baby, if you don't know this, you make me feel with one kiss like I'm loved, like I'm floating, like I'm on top of the world. Todavía enamorada. Tema que suena muy bien, muy bien. Y aprovechando que Incógnito, pues casi al mismo tiempo me llegó al menos pues este recopilatorio y el Amplified Soul, pues digo, pues nada, voy a poner también este tema que me encantó y me sigue gustando. 1975, Incógnito. Yet to crawl, he had a photo of the Gran Torino. Siguiendo con el Surreal, llegaba este The New Millennium Collection de Incógnito, que presenta estos días su 16º álbum de estudio llamado Amplified Soul. Te hemos puesto ya como 5 o 6 temas desde que te lo presentamos, pues hace pues una semana aproximadamente. Es que pierdo la cuenta de todos los discos que presentamos, los que te proponemos, etcétera, etcétera. 1975, aquí cuenta un poco la historia de Jean-Paul Blue Munich, el líder de Incógnito, de su época ya en... En su tierra natal, pues escuchando la radio de la base del ejército norteamericano, que sonaba pues toda esta música y empezó un poco a picar el gusanillo. Incógnito. Pegamos el salto, nos vamos a escuchar a Montel Jordan. No question. Es más hip hopero. Y hay temas que, bueno, los tengo ahí que no me entran mucho, pero esto es una delicia. This is how we do it. Montel Jordan. This is how we do it. It's Friday night and I feel alright. The party's right here on the west side. So I reach for my 40 and I turn it up. Designated driver, take the keys to my truck. Hit the shore cause I'm faded. Honey's in the street, I'm saying money, yo, we made it. It feels so good in my hood. The summertime skirts and the guys in Kanai and all the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say. Rolling through my hood, you know the flavor's oh so good. The air, and wave up from here to there. If you're an OG Mac or a wannabe player, you see the hood's been good to me ever since I was a lowercase G, but now I'm a big G. Hey yo, Montel, take me to the bridge. If you were from where I'm from, then you would know that I gotta get mine in a big black truck, and you can get yours in a 6-4. Whatever it is. Up your cup and throw your hands up and let me hear the party say. I'm rolling through my hood. You know the flavor's oh so good. All my neighbors, she got much flavor. Rolling through my hood. La música de este perfecto vocalista, Montel Jordan, es todo lo que hace enfocado al hip hop, R&B hace poco. Pero hay que reconocer que tiene temas geniales, como este por ejemplo, This is how we do it. Pues llegamos al final, ha sido como siempre un verdadero placer estar contigo, compartiendo todo este tiempo de radio, este tiempo de música en RadioEsperantia.com, Confusión. Y como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y desde la realización y presentación te manda los mejores deseos quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Nos ha encantado tanto que volvemos mañana, último día de la semana. La traca final ya. Y recuerda que si has llegado tarde al programa, no tienes ningún problema, porque los podcasts pues puedes escucharlo del principio al final. Además, no solamente esto, sino todos los anteriores. Entras en radioesperantia.com, te vas a programas, en programas lo despliegas, encontrarás música, lo despliegas, buscas confusión en programas y ahí pues nada, sin problemas. Pinchas en podcast y tienes los 400, creo que son 22 con este. Pues nada, a ser felices, o al menos a intentarlo. Mañana volvemos. Y te dejo con una mujer que me encanta. Es una flautista llamada Sherry Winston. Y un tema que te levanta, aunque estés medio muerto, así un poco deprimido. Un tema que es optimismo de principio a fin. Morning Star, la estrella de la mañana. Sherry Winston. Hasta mañana.